casa tú me decías que me adoraba. Recuerda aquellas horas que con mis besos tú me colmaba. Si todo lo borra el viento, esos momentos no olvidaré. Y a cada instante te añoraré. Si aquella falsa promesa que tantas veces tú me juraste, igual que los besos falsos que a cada instante tú me brindaste, yo todo te lo perdono, pues no maldigo lo que adoré. Y desde lejos te cantaré el paisaje tan divino que me brindaron tus ojos bellos, que con su destello me hicieron amar. Me han quitado tanta calma, vio que fue falso tu juramento. Por más que me aleje, no he de arrepentida de tu falsía, llorándome amargamente, diciéndome que solo eres mía. Entonces será ya tarde cuando llorando me supliqué. Tú eres mi vida, no me dejes. Y yo que te quise tanto como quizás nunca te han querido, mataste mi pobre alma dejándome el corazón herido. Y hoy que me encuentro lejos recién comprendo lo que es dolor. Y me lastima tu desamor. El paisaje tan divino que me brindaron tus ojos bellos, que con su destello me hicieron amar.